Epa, colegui, ¿has visto lo que hay el viernes 30 de abril en el Gasto Local de Deusto? Acabo de volver de Eslovaquia. ¿Quién eres tú? Pues hay un concierto de grupos locales. ¿Qué grupo, qué? Spandau Ballet, Nerviosa, Peligro de Muerte y Despeñaperros. ¿Y eso qué hace? Pues un poco de ruido. ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis, primo! ¡Pero me paro fijo! Viernes 30 de abril. Velada de ruido para la parroquia Virreina. En el Gasté Local de Deusto, Nerviosa, Spandau Ballet, Peligro de Muerte y Despeñaperros. Organiza ¿Dónde está mi bazoca?